Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 272. Hoje temos nova conversa, novo convidado, é também uma grande entrevista que temos para apresentar nesta semana. António, faz as honras da casa. E esta noite a conversa é com Érico Fratini. Ele é jornalista ao serviço de vários meios de comunicação, nomeadamente espanhóis. Trabalhou no Médio Oriente, foi correspondente durante alguns anos nesse local nevrálgico do Mediterrâneo e até com alguma importância política para o mundo ocidental. Mas mais do que isso, Érico Fratini está aqui a propósito do seu último romance, editado em Portugal, Ouro do Inferno, uma edição da Porto Editora. Sabe-se que ele, entretanto, também já tem outros livros lançados no panorama editorial português, O Labirinto da Água, que retoma aquele velho tema da questão da santidade ou não, ou da divindade ou não da figura de Jesus Cristo, mas isso não interessa. Ele vem aqui fundamentalmente falar de dois, três grandes livros que tem em Portugal. O referido já Ouro do Inferno, O Vaticano e a passagem pelo corredor do Vaticano de antigos nazis para a América Latina e também para a Síria, para o Médio Oriente, os grandes responsáveis, de facto, pela hecatombe que foi a Segunda Guerra Mundial, e depois também dois outros livros, Mossad, Os Serviços Secretos de Israel e a Santa Aliança também, que tem como subtítulo 5 anos de espionagem do Vaticano. É uma conversa para tentar perceber o outro lado, o lado mais obscuro, aquele lado mais enigmático, aquele que provoca sempre grandes interrogações no leitor, naquele espectador que segue a vida política de todos os dias. O que está por trás, quem são, o que fazem, o que os move. Aquilo que, ao fim e ao resto, também tem, se quisermos, no limite, uma percentagem ou um percentil muito acentuado e muito relevante naquilo que é a história humana. A conversa com Érico Fratini é exatamente sobre estes temas e ele vai desvendar um pouco daquilo que está por trás, nomeadamente dessa realidade política que é o Estado do Vaticano, a face visível da Igreja Católica Apostólica Romana. Boa noite e melhores leituras. Érico Fratini nasceu em Lima, no Peru, em 1963. Ensaísta, romancista e professor, foi correspondente no Médio Oriente, nomeadamente nas cidades de Jerusalém e Beirute. Colabora regularmente em programas de rádio e televisão em Espanha. É autor de mais de uma vintena de ensaios, dos quais destacamos Ouro do Inferno, Mossad, Os Carrascos do Quidón e Os Papas e o Sexo. Em 2007, estreou-se no romance com O Quinto Mandamento. É autor também de O Labirinto da Água, editado em Portugal pela Porto Editora. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite é convidado Érico Fratini, o autor de O Ouro do Inferno, uma edição da Porto Editora, onde, como consequência também do seu próprio trabalho como escritor, uma consequência também direta do facto de ser jornalista, procura aliar os dois conceitos, o rigor, a verdade, a investigação, e depois, num segundo momento, no caso do trabalho da ficção, elaborar eventualmente uma história de forma e maneira e modo de cativar e prender o interesse do leitor. Boa noite, Eric, obrigado. A primeira questão é um pouco esta: como pensou dar o salto do jornalismo, da investigação, de tentar procurar saber e desvendar um pouco aquilo que é o lado, se quisermos, noturno das organizações, o lado mais misterioso ou enigmático, aquilo que normalmente aquela questão que ocorre a qualquer interessado por estes temas, será que é mesmo assim? O que está por trás? Eventualmente não terão segredos a esconder, E o primeiro ponto desta conversa é a Santa Aliança, os serviços secretos do Vaticano no século XVI, o porquê de todo este, se quisermos, este conjunto de temas na sua obra. Bueno, antes de nada, buenas noches, querido amigo. Yo creo que el salto, principalmente, yo creo que no hay ningún salto del periodismo a la literatura, como no hay ningún salto, yo creo que del periodismo al ensayo, ¿no? Yo creo que es una parte más, es un brazo más, como quien tiene un programa de radio, quien tiene una crónica en un periódico o es corresponsal, es decir, son brazos del propio periodismo, ¿no? Eso desde el punto de vista de la no ficción. Luego, ¿por qué me interesa a mí todo el tema del Vaticano? Bueno, porque yo principalmente hay un libro que me despierta enormemente a todo el interés sobre mío sobre el Vaticano. Es un libro que se llamaba El Papa de Hitler, escrito por Conwell, por John Conwell, el historiador inglés, donde Conwell, digamos, forma parte de toda una campaña publicitaria para conseguir que Pío XII sea beatificado, ¿no? Se le encarga a John Conwell que diseñe una biografía favorable al Papa Pío XII y se le deja y se le abren los archivos secretos vaticanos, ¿no? Él lo que descubre en todos estos archivos sobre el pontificado de Pacelli, del Papa Pacelli, es todo lo que fue, digamos, la política vaticana bastante hipócrita. Y digamos esa política vaticana de doble juego que ha jugado desde siempre, ¿no? Con respecto al nacionalsocialismo. Aquello fue lo que realmente me despertó el interés y empecé a investigar sobre el Vaticano. Luego déjame decirte, hay una frase que se dice en el Vaticano, ¿no? Que la política vaticana nace una noche en la que Pedro está en una esquina en Jerusalén y una mujer se le acerca y le dice: "Tú eres un seguidor del Nazareno". Y Pedro responde: "¿A qué se refiere?". Dicen que esa noche nació la diplomacia vaticana. Isso implica uma série de questões, pelo menos para o leitor, ou pelo menos para aquele interessado em conhecer estes temas. Normalmente é sempre acusado de distorcer um pouco a verdade, porque sabe-se mesmo desde o início da própria Igreja como estrutura, porque a própria Igreja só se cimenta na cultura ocidental no século V, à volta disso. Portanto, há um intervalo bastante dilatado no tempo entre, supostamente, o surgimento do Nazareno e depois a própria estrutura com Constantino que obriga a aliança entre o poder temporal, o poder político e a justificação depois a partir daí do poder religioso ou por outra religião, há ali uma junção, quase dois irmãos siameses que depois vão fazer um percurso ao longo da história que iremos ver mais adiante. Bueno, es que yo creo que el Vaticano es un cóctel de todo lo que tú has dicho. Es un cóctel de política, es un cóctel de diplomacia, es un cóctel de religión, y todo eso se ha mezclado y ha formado lo que es el Vaticano, el Estado Vaticano. Es decir, el Estado Vaticano, hay una frase cuando yo empiezo a investigar para el libro de la Santa Alianza, la historia del Servicio Secreto Vaticano. La Santa Alianza, el nombre de la Santa Alianza es el origen del servicio secreto, ahora se llama la Entidad, se le cambia el nombre con el paso de los años. Es realmente, digamos, ellos dicen que para el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto. Y digamos que eso ha marcado É realmente. mesmo, de facto, essa a imagem que marca um pouco. Mas o problema, a questão que se coloca sempre nestas circunstâncias é a fronteira entre, ou por outra, se o sagrado merece ser invadido pelo secreto. Até que ponto é que a questão da temporalidade, a imperfeição dos homens, os medos, as manipulações, depois acabam por juntar-se com o sagrado e passa a existir alguma promiscuidade que depois dá aso, já Bueno, lá iremos mais adiante. es que tú piensas que todo lo que, es decir, que todo lo que ha molestado al Vaticano lo han hecho siempre secreto, pero es decir, desde el secreto de la propia creación del servicio de espionaje o del servicio de contraespionaje vaticano hasta el entierro de un papa. Es decir, el sistema para enterrar un papa, el funeral de un papa, que es una. realmente es una ceremonia espectacular. ¿Cómo se lleva a cabo? Una encenación, un teatro, sí, dramaturgia quase do teatro trágico grego. Sí, sí, pero verdaderamente maravillosa es toda la... ¿Y cuándo se hace pública realmente? Cuando muere Juan Pablo II. Es cuando se le explica a los creyentes cómo se entierra un papa. Y hasta entonces había sido secreto el entierro de un papa, de un pontífice, la ceremonia de un entierro. O sea que a partir de ahí, imagínate... los miles y miles y miles de secretos que agrupa el Vaticano en sus archivos, por ejemplo, en el archivo secreto Vaticano, un archivo al que no se tiene acceso absolutamente nadie. Nadie tiene acceso, ningún investigador tiene acceso al archivo secreto Vaticano. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que nosotros, yo siempre tengo una teoría. Mira, si hay un documento, si tú tienes un documento, ese documento tiene que tener una copia o una respuesta a ese documento en algún otro lugar. Y yo, digamos que utilizando ese tipo de, esa teoría, yo consigo conformar toda la historia del Servicio Secreto Vaticano desde 1566 hasta Juan Pablo II. Utilizando ese tipo de documentos. Esa metodología. Sí, sí. Sí, o sea, no el documento propiamente del Vaticano, sino los documentos que están fuera del Vaticano. Utilicé archivos en Irlanda, archivos en Gran Bretaña, archivos en España, en Portugal, utilicé en Francia, utilicé en Holanda, es decir, con todo eso conformé el libro. Una de las cosas que normalmente también tiene a ver, y ahí percebe-se un poco, para além da questão política, a questão da, da península italiana, os partilhos das várias repúblicas, a justificação normalmente que se coloca para o surgimento da Santa Aliança tem a ver exatamente com os cismas, ou pelo menos a ruptura que Martinho Lutero e depois mais tarde Calvino irão ter com a Igreja Católica de Roma, a Igreja de Roma. É um pouco esta a noção quando se começa a perceber que há coroas, monarquias europeias que começam a olhar exatamente para estas novas leituras ou interpretações do texto sagrado e tentam começar a contestar o poder centralizador, o tal poder religioso temporal do Vaticano, e é nesta, vamos lá, nesta linha de orientação que é o surgimento ou a justificação para o surgimento da Santa Aliança. É um pouco a ver com movimentações de políticas, bueno, es que, autonomías da, da, pero da, dos sabes, próprios... Sabes que pasa, António? Que la, hay una gran... yo digo que el Vaticano es como Jano, como el dios Jano, el dios de las dos caras. Y realmente, claro, cuando tú hablas con un... porque, por ejemplo, a mí me sucede mucho que yo recibo muchas críticas de creyentes, de católicos. Y yo siempre le digo, no, perdón, es que yo no escribo de religión. Yo de religión no sé nada. Yo siempre lo digo, yo de religión no sé absolutamente nada. Yo no sé ni quién escribió los evangelios. No sé. Yo hablo de política, yo sé de política. Y sé de política vaticana, que es diferente. Y es decir, el Vaticano desde su creación ha sabido muy bien establecer esa dicotomía entre la política y la religión. Porque claro, tenemos que pensar que sí, que el líder político, el jefe del Estado, es un señor que se llama Benedicto XVI, que es un líder religioso, es el líder de la religión católica, pero claro, es un líder político, es un líder político. Yo, por ejemplo, siempre digo, utilizando esa dicotomía, siempre digo que, por ejemplo, Juan Pablo II ha sido el peor papa de la historia. Ya la iremos al papel. Sí, ha sido el peor papa de la historia, pero, por ejemplo, me parece uno de los más grandes jefes de Estado que ha habido en la historia, Juan Pablo II. Por menos en la segunda mitad del siglo XX. Sí. Probablemente fue muy importante el papel de él. Sí, sí, pero a niveles de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Por lo menos a ese nivel. Pero vamos a una cuestión que es así. Por exemplo, no século XIX, com Napoleão, quando Napoleão vai invadir os Estados Pontifícios, Pio VII manda uma carta exatamente a Napoleão e diz-lhe que escusa de estar a ter a ilusão que irá destruir o Vaticano, porque eles próprios, dentro do Vaticano, não conseguem destruir. É um pouco este jogo das tais duas cabeças, as duas faces de Janus que o Vaticano gosta de cultiva independentemente de as questões de racionais, as questões de um laico. Bueno, es que yo creo, es que seguimos en la dicotomía. Yo creo que todo Estado tiene sus enemigos dentro y sus enemigos fuera, pero me da igual que sea el Vaticano, España, Portugal, es decir, todos los Estados. del mundo tiene sus enemigos interiores y sus enemigos exteriores. El Vaticano exactamente igual. Es decir, ahora, por ejemplo, con la actualidad, retomando el tema de la actualidad, trayendo la entrevista al tema de la actualidad, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en el Vaticano, todo el tema del Gotti Tedeschi, por ejemplo, el gobernador del Banco Vaticano, todo lo que está pasando, por ejemplo, con Batileaks, todos los documentos filtrados por el mayordomo del Papa Benedicto XVI, todo eso, ¿qué es lo que te viene a demostrar realmente? Que hay ahora mismo se ha establecido una gran lucha de poder. Mas recuarmos um pouco mais atrás, por exemplo, o Banco Ambrosiano com o Roberto Calvi. Sim, sí, bueno, vamos a ver. É o princípio, ou pelo menos é a face do iceberg que está visível. É que o Banco Vaticano ha sido um dos grandes enemigos do próprio Vaticano, desde sempre, desde o que tu dices. Tu dices, por exemplo, de la época de Roberto Calvi, Michele Sindona, Licio Gelli. Todo Lior, Paul Marcinkus, si lo recuerdas, la figura de Paul Marcinkus, han sido grandes enemigos del Vaticano, han sido los grandes enemigos. Por ejemplo, cuando llegó Benedicto XVI al pontificado en el 2005, él sí que tenía claro de que el Banco Vaticano necesitaba una reforma. Él establece un documento pontificio, un documento papal, en el cual asegura a los bancos centrales europeos y a las autoridades estadounidenses de que a partir de entonces el Banco Vaticano va a aceptar, como tiene el Banco Central de Portugal o el Banco de España, van a aceptar la legislación con respecto al blanqueo de dinero, blanqueo de capital. Vale. ¿Cuál es el problema? Uno de los mayores negocios del Banco Vaticano son las cuentas cifradas, las cuentas numeradas como tiene en Suiza. ¿Qué pasa? Claro, esas cuentas son una gran parte de los ingresos que tiene el Vaticano. Pero claro, entre el problema que tienen es que entre sus clientes tienen mafiosos miembros de la mafia rusa, miembros industriales, amigos industriales de Putin, que tienen cuentas numeradas en el Vaticano. ¿Qué pasa? Que ha habido un momento en el que a Gotti Tedeschi se le encarga, digamos, el traspaso del oscuro Banco Vaticano a un banco central del Vaticano. Y él descubre un buen día que no puede, porque nadie le permite avanzar. Y él decide salir del Banco Vaticano, que por eso ha sido su salida. Luego también, ¿qué demuestra? Pues que ya se habla en el interior del Vaticano que Benedicto XVI ya empieza a estar muy enfermo. Ha tenido que anular diferentes viajes largos. ¿Qué pasa? Pues eso, ¿qué te provoca? Pues que va a haber un cónclave. Tarde o temprano, más temprano que tarde, va a haber un cónclave. Y ya las posiciones y las facciones vaticanas se están colocando estratégicamente para las piezas del tablero. Sí, déjame que te diga, Antonio, yo siempre lo digo como cuando están en el hipódromo, que los caballos los metes en las casillas, ¿sabes? En las celdas esas para que se levante y empiecen a correr. Los caballos ya se están colocando en posición de salida. As the fire. sensação que dá, ou pelo menos para quem analisa friamente essas questões e todas as movimentações à mão, nomeadamente quando é a sucessão ou a escolha, não é a sucessão porque não é o caso que ocorre dentro do Vaticano, mas quando após a morte e quando o sídono para a eleição ou as reuniões para escolher o sucessor do Papa, entretanto falecido, já aí se notam algumas movimentações. Isto para dizer o quê? De toda forma, permíteme que te interrompa, jamás a un Papa desde Juan XXIII se le ha elegido en un cónclave. Uh-huh. Ellos ya han entrado en el cónclave con el Papa decidido. Uh-huh. Desde Juan XXIII, uh-huh. cuando muere Juan XXIII y es elegido Montini como uh-huh. Pablo VI, sí, sí, sí. Después en el 78, cuando es Juan Pablo I, el segundo cónclave del 78, uh-huh. cuando eligen a Wojtyla, y después el último cónclave del 2005, cuando se elige a Ratzinger. Uh-huh. Es decir, estaba decidido antes de entrar en el cónclave. Uh-huh. Mas a questão é, percebeu-se sempre, e se eu estou ainda bem lembrado, já li há uns anos esse livro, Santa Aliança, as próprias movimentações que estão muito ligadas a questões ideológicas ou teológicas sim. ou políticas de qualquer sim, sim. tipo, percebe-se que desde o início a Santa Aliança teve como suporte ideológico, ou pelo menos aqueles que eram os cavaleiros da frente, os jesuítas. Nestes últimos anos verificou-se, por razões que têm a ver também com o fracasso financeiro do próprio Banco do Vaticano, a aproximação, ou pelo menos a substituição do Papa Negro e dos jesuítas pela Opus Dei. Até que ponto é que isto também é? Há uma quebra, é uma luta que se verifica, que dá um lado mais maquiavélico à questão. Bueno, Vaticana do que propriamente uma questão espiritual. Tem a ver com este tipo de peças que se movimentam? Bueno, es que hay muchos movimientos, Opus Dei, el Opus Dei que tiene un peso muy importante, uh-huh. están los legionarios de Cristo, uh-huh. que a pesar de que Marcial Maciel uh-huh. efectivamente salió definitivamente del legionario de Cristo y fue condenado públicamente por Benedicto XVI, que no por Wojtyla, uh-huh. fueron condenados, siguen teniendo un peso muy importante. Ahora, por ejemplo, una cosa que muy poca gente analiza es que las principales comisiones de investigaciones que se han creado con la salida de Gotti Tedeschi y con la salida, con la filtración de documentos, los dos presidentes de las dos comisiones son miembros del Opus Dei. Uh-huh. Uno de ellos es Julián Herranz, uh-huh. que es un miembro muy activo del Opus Dei, el cardenal Herranz. Uh-huh. Es decir, que el Opus Dei está teniendo muchísimo poder ahora mismo dentro del aparato que rodea uh-huh. a Ratzinger. Vamos a ver cómo funciona todo, porque luego, frente al poder que pueda tener el Opus Dei, o Teología y Liberación, o Comunión y Liberación, o por ejemplo, los Legionarios de Cristo, está Bertone, Tarcisio Bertone, el secretario de Estado, que tiene mucho más poder que todos los grupos juntos ahora mismo. Mas ele, neste momento, Bertone, por ejemplo, está a perder, por menos nestas últimas. Bertone es un perfecto Auguste Léonard. No llega a matar, ajá. pero Bertone es un perfecto Auguste Léonard, es un hombre que sabe perfectamente cómo manejar la maquinaria vaticana. O que nos leva ao início da Santa Aliança, novamente, com a questão do envolvimento da Santa Aliança na guerra de Isabel I com Maria Stuart. Sim. Até que ponto é que esse espírito inicial depois se vai transferindo ao longo dos séculos e o espírito é o mesmo? Defender, eu sempre digo que o principal motivo da entidade es defender la cruz por la espada, uh-huh. o la cruz con la espada. ¿Cómo? Es decir, los servicios de inteligencia de cualquier estado, ¿cuál es el principal función de esos servicios de inteligencia? Principalmente proteger al estado, uh-huh. proteger al estado con algo, con grupos que son los servicios de inteligencia uh-huh. que se mueven ciertamente en ese filo de la navaja de la legalidad e ilegalidad, ¿sabes? De la parte constitucional o inconstitucional. Y los servicios secretos se mueven así, incluidos vuestros servicios secretos aquí en Portugal. Se mueven así. É o que está discutindo neste momento. Sí. Exatamente até que ponto é que... Mas isso é uma história de um outro filme que nós não vamos aqui desenvolver, nem é o tema da nossa conversa. Mas até que ponto é que, por exemplo, esse papel se manifesta de uma forma muito visível, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, com a constituição do corredor do Vaticano com a aliança Odessa, também. Organização Odessa. Nem mais. Até que ponto é que o papel fundamental e o aval, ou pelo menos com o conhecimento de Pio XII, que é um homem de cultura alemã, é um homem da civilização alemã, até que ponto é que essa tal fronteira entre o proibitivo, o Holocausto tinha acontecido? Bueno, es que Pío XII, tú sabes que Pío XII, Pacelli realmente tenía más miedo a los tanques de Stalin que a Hitler. Él siempre lo dijo. Y era una cuestión de estrategia política, a percepción de que eran los miedos personales de Pacelli. Pacelli tenía pánico a Stalin y él siempre pensó, siempre hay documentos que te lo demuestran, que él siempre pensó que realmente el que iba a ocupar Italia, el Vaticano, era Stalin, no Hitler. A él no le preocupaba Hitler. Y él tenía percepción cuando el Duce es asesinado que Stalin estaría ya próximo de los Alpes. Y no solo eso, sino toda la relación que hay después. Hay una relación muy activa a partir del año 53 hasta que él muere y es elegido Papa Roncalli como Juan XXIII. Él siempre tuvo verdadero pánico y tuvo unas relaciones muy estrechas entre la Santa Alianza y la CIA. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que había una inestabilidad política en Italia y se pensaba que iban a llegar los comunistas. El perigo estaba allí, virían ahí. Entonces, claro, se temía que, claro, que la llegada de los comunistas iba a provocar pues una revuelta como en Hungría, acuérdate, la revuelta húngara de los años 50, y que eso podía suceder en Italia. 56, sí, podría... Y que eso podía suceder en Italia. Entonces, claro, Pacelli, que era un hombre de su tiempo, hay que entenderlo también, era un hombre de su tiempo, él pensaba que, claro, que los tanques de Stalin podían llegar a entrar, los tanques soviéticos podían llegar a entrar. Mas la cuestión es anterior, porque Pacelli tinha sido embaixador da na Alemanha em 36 e antes da... Antes, em 33. Antes 33. Portanto, em 33 ele era Papa, ele era anúncio vaticano em Baviera. Nem mais, portanto... E logo em Berlim. E a ascensão do nazismo, ele teve também consciência que algo seria passar na Europa Central, no caso, a partir da Alemanha. Sim, sim. Portanto, mas ele hesita muito. Pero não lo sabemos. Pero no lo sabemos, porque tú sabes que todos los documentos, desde que él es nuncio en Baviera, después cuando él es nuncio en Múnich, en Berlín, perdóname, en Berlín, cuando luego él es secretario de Estado Vaticano, y después cuando él es papa, todos los documentos relacionados con Alemania están bajo secreto pontificio en el archivo secreto Vaticano. No se pueden revisar. Por eso ahora, por ejemplo, tú te recuerdas, creo que ha sido este año o el año pasado, a finales del año pasado, cuando se dice que el Vaticano va a liberar 100 documentos. Y lo que liberan realmente es el juicio a Galileo. Que podamos leer el juicio a Galileo. O, por ejemplo, que podamos leer la carta que le envía Enrique VIII al Vaticano para pedirle el divorcio de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Entonces, y mi pregunta, hubo muchos medios de comunicación que me llamaron para saber mi opinión. Y yo le dije, Dios mío, ¿cuánto vamos a tener que esperar para poder leer los documentos? Si ahora están liberando al pobre Galileo, ¿cuánto vamos a tener que esperar para leer los documentos realmente del papel del Vaticano? Yo, por ejemplo, descubrí documentos interesantísimos de la inteligencia estadounidense, donde están informando que han detectado reuniones del subsecretario de Estado Vaticano, que era Montini, ¿vale? El que después fue elegido Pablo VI, con criminales de guerra nazis en diferentes organizaciones vaticanas para ayudarles a escapar, a huir de Italia. Y entonces, esos están los documentos. ¿Pero por qué? Porque yo encontré los documentos en los Estados Unidos, no los encontré en Italia. Italia. Y eso es lo que me ayudó a conformar todo lo que fue la operación Pasillo Vaticano. Vamos, y también tiene que ver con la ligación a esto que estamos a hablar, ¿hasta qué punto es que perante a passividade dos europeus, perante o assobiar para lá, fazer de conta que não estava a passar nada com a Shoah, os comandos que foram constituídos, o comando, por exemplo, Treviso, que com as forças aliadas, perceberam que era necessário e útil fazer justiça, porque aquelas pessoas estavam completamente indefesas. Os Vingadores. Nem mais. Os Vingadores, que está na gênese da origem dos serviços da Mossad, que depois, mais tarde, iriam ter um papel, pelo menos no início, pegando nessas consequências da Segunda Guerra Mundial, na América do Sul, vão a buscar a Eichmann, Adolf Eichmann, e depois um lituano que também estava no Uruguai, e fazer justiça, porque... Herbert Kurz. Nem mais. O que é que acontece tem a ver exatamente com, em definição, a política como algum cinismo. A tragédia aconteceu, não vale a pena. Estas pessoas iriam ficar sem justiça, daí a razão para a constituição da Mossad. Bueno, yo creo que digamos la primera es que viene es parte de es viene todo unido. La política realmente vaticana se estableció realmente en los últimos años de la ya en la posguerra, en los primeros años de la posguerra se creó para ayudar a escapar a criminales de guerra, porque incluso Estados Unidos permitió la huida de muchos criminales de guerra que se los llevaron para Estados Unidos. Fueron por Estados Unidos. Con aquella operación Paperclip, que es una operación famosa de la CIA, donde intentan detectar a todos los científicos que han aportado algo, científicos nazis que han aportado algo a la industria tecnológica para llevárselos a Estados Unidos, entre ellos von Braun, que es el que el hombre está en la luna gran proyecto de, sí, sí, de Apolo, de... sí, pero fue el hombre que inventó la V1 y la V2 que caían sobre Inglaterra, pero bueno, pero luego está el Vaticano, y el Vaticano ayudó a escapar a muchísimos criminales de guerra, porque realmente el problema era Pacelli. El Pacelli era el que pensaba que realmente los únicos que iban a poder combatir contra el comunismo futuro de Stalin eran los propios nazis, y por eso él ayuda a escapar a cantidad de criminales de guerra. Él ayuda a escapar, por ejemplo, el que tú has dicho, Adolf Eichmann, el teniente coronel y uno de los arquitectos de la Shoah, el holocausto. Escapa Hans Fischbach, el carnicero de Riga. Escapa, por ejemplo, el comandante de Treblinka. Escapa, por ejemplo, Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz y Treblinka. Es decir, que hay muchos que huyen a través. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, también huye a través del Vaticano, de organizaciones vaticanas. Ante Pavelić, el dictador de la Alemania, de la Croacia, también. Es decir, que el papel de los croatas, sí, que huyen muchos. Por eso mucha gente no se explica el que cada vez que sale en la prensa, en vuestros medios de comunicación, la noticia de que se está intentando beatificar a Pacelli, hay una gran revuelta en Israel contra eso. Y la gente dice, pero no dicen realmente que Pacelli ayudó a los judíos, porque Israel protesta cada vez. Por eso principalmente, porque los documentos son públicos. Yo conseguí el documento expedido por el Vaticano de Adolf Eichmann para ayudarle a escapar, donde ellos le ponen que se llama Ricardo Clementi y le ayudan a escapar a Argentina. El hombre que diseñó la estructura y la logística para matar a 6 millones de judíos. Es decir, luego a partir de ahí, lo que tú me preguntabas sobre el tema, realmente las primeras unidades que se crean de judíos, las primeras unidades judías, los Nokmin, que son los vengadores, es la traducción, realmente eran operaciones. En España tenemos una palabra que dice chapucera. Chapucero es una operación sin mucha organización. Sabes que no hay una organización muy bien establecida, ¿no? Un poco anárquica en aquel sentido. Sí, anárquica. Voluntarista. Chapucero es anárquico, algo anárquico, algo que no está organizado. Que tienes unos grandes ideales de venganza, principalmente porque los israelíes necesitaban venganza en aquellos años, a realmente lo que luego fue el Mossad. Digamos que esos fueron los primeros, digamos, las primeras acciones de represalia contra enemigos de los judíos y luego contra los enemigos del Estado de Israel. Thank you. Até que ponto é que essa fase e essa fronteira é passada a justiça contra os antigos carniceiros nazis, mas depois a Mossad vai interiorizar-se, vai fazer parte da própria estrutura do Estado de Israel como autodefesa. E depois a noção de que vem desde o início a justiça terá sempre que ser feita. Vimos com o Setembro Negro, em 72, em que cometem alguns erros, nomeadamente na Suécia e na Noruega, quando confundem um suposto palestiniano, um árabe com um palestiniano, mas até que ponto é que esta lógica é, vamos lá, a sobrevivência deste povo que, contrariamente àquilo que era o lo que pasa es que, déjame que te diga una cosa, yo he vivido 4 años en Israel como corresponsal. Realmente el Mossad no es diferente desde el punto de vista israelí, te digo, porque para un portugués o para un español sería difícil de entender. Para un israelí, el Mossad es como puede ser, hace la misma función que una unidad de infantería o que una unidad de las fuerzas aéreas, un avión de combate de las fuerzas aéreas israelíes. Es una línea más de la defensa del Estado de Israel. Lo que pasa que es una línea de defensa en las sombras, porque los servicios de Israel, los servicios secretos, actúan en la sombra. Es decir, hay una frase muy famosa de Meir Dagan, el que fue director del Mossad, que él dice que el Mossad, las acciones del Mossad, no deben ser vistas de forma diferente que las que llevaría a cabo un verdugo legalmente nombrado. Realmente es así. Lo único que el Mossad se va a dedicar a matar y a liquidar a todos los enemigos o que puedan suponer un posible peligro para la propia seguridad del Estado de Israel o los intereses del Estado de Israel. Que ahí podríamos hablar si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. En algunas acciones sí que estoy de acuerdo, de cómo las han llevado a cabo. Yo es que tengo que decirte que soy políticamente incorrecto. ¿No? Mas pode levar-nos até ao absurdo desta questão. Se não tenha acontecido a Shoah da maneira e da forma que aconteceu, provavelmente o Estado de Israel não teria sido constituído. Até que ponto é que este recuo, porque chegou-se a falar na altura da Segunda Guerra Mundial, levar os judeus para Madagascar e outros sítios mais ou menos exóticos, porque este povo estava indefeso na Europa, de um momento para o outro percebeu-se que a lógica e a técnica nazi tinha qualquer coisa de exterminador, no sentido de eliminar qualquer rastro, qualquer rastro de povos, pelo menos do povo judeu, não foram os únicos, mas de qualquer das formas pode chegar-se a este tipo de inversão da questão, ou seja, depois destes anos todos passados, provavelmente a análise que se fez há 50 anos da história do século XX... Eu creio que sigue sendo igual, não? Eu creio que o Estado de Israel se forma por, digamos, por la vergüenza de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial de no haber hecho nada con respecto, cuando sí que lo sabían, que estaba habiendo exterminio de poblaciones judías en Europa, era público, y nadie hizo absolutamente nada. Ahí está la famosa política, tú lo recuerdas, de cuando se pregunta de por qué los aliados no bombardearon las cámaras de gas ni los hornos crematorios, que los tenían detectados. Bueno, pues yo creo que eso sigue siendo así. Es decir, ¿por qué Israel sigue teniendo la política que tiene con respecto, por ejemplo, a Palestina, o la que tuvo, por ejemplo, con el Líbano durante la invasión del Líbano, de la Operación Paz para Galilea, que con la famosa invasión del Líbano, por ejemplo, con Sabra y Shatila, pues es condenado mundialmente menos por Estados Unidos y Gran Bretaña? ¿Por qué? Porque todavía se sigue teniendo esa imagen de que, bueno, que condenar a Israel públicamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se sigue viendo... É um pouco assumir a culpa. Exactamente. Não recriminar é um pouco de atenuar esse... Ou melhor dicho, não recriminemos porque al fin e al cabo nosotros mismos tenemos que recriminarnos. Entonces, por eso, digamos que Israel sigue teniendo ese poder político que sigue teniendo. No solamente en la zona de Oriente Medio, sino en todo el mundo. Mas uma das coisas, por exemplo, Shabra e Shatila, lendo as entrevistas de Ariel Sharon, pura e simplesmente Israel não teve absolutamente nada a ver, foram as milícias falangistas do Líbano, de Bashir Gemayel, da família Gamayel, perdóname, pero porque os campos estavam abertos e porque se los abrieron os israelíes. E os israelíes lo único que hicieron foi, dicen, no, es que nosotros no tuvimos que ver nada con Sabra y Shatila, pero no es cierto. Es decir, o no por acción, pero sí por omisión. cuando los campos de Sabra y Shatil están situados al sur de Beirut y estaban protegidos por el ejército israelí. Y el ejército israelí se les da órdenes de que cierren los ojos, cierren los oídos y cierren la boca y permitan la entrada de las fuerzas falangistas. Mas retomando isso, por exemplo, esse tema, e já iremos ao ouro do inferno, até que ponto é que, por exemplo, homens como Yehud Barak, Ariel Sharon e toda uma série de outros elementos que pertenceram ao exército de Israel e tiveram funções políticas muito importantes, mas no caso de Yehud Barak... Ou de Bebe Netanyahu. Netanyahu, até que ponto é que estes homens, por exemplo, como é que o Eric Fratini vê... que Ehud Barak esteve envolvido no atentado contra o Príncipe Vermelho em Beirute. Até que ponto é que estes homens depois fazem a transição porque, do lado para a política, para a porque, vida? Porque tens que entender a los israelíes, a la mentalidad israelí. Eu percebo a mentalidade. Pero yo te digo una cosa, por ejemplo, en Israel una de las cosas que te sorprende, por ejemplo, que a mí me sorprendía mucho, es que primero no existían objetores de conciencia. Es decir, eso no existe en Israel, objetores de conciencia. Claro. Y los pocos que existen están muy perseguidos, están en prisiones por no cumplir el servicio militar. Después, porque para la gente joven israelí es muy importante participar en unidades militares de élite, de vanguardia de infantería. ¿Por qué? Porque eso les sirve a ellos como parte del currículum vitae cuando luego ellos quieran buscar trabajo. Ellos necesitan decir en qué unidades han estado. Es decir, para las compañías, tanto privadas como públicas israelíes, es muy importante que tú estés preparado, digas, yo soy ingeniero, ¿no? Muy bien, perfecto. Con unas calificaciones en la Universidad Tecnológica de Tel Aviv, fantástico. ¿En qué unidad de combate has estado? ¿Has servido? No, en fuerzas paracaidistas. O he estado destinado 4 años, he estado destinado en los territorios. O en los tanques de o en fuerza. Tanques, o en un o pilotando un avión, un helicóptero Apache de combate, un Cobra. O he estado en unidades de comandos. Para ellos es muy importante, porque eso le da una serie de puntuaciones, no sé si real o no, pero sí que les da una serie de puntos a la hora de buscar trabajo. Mas o Eric, quando estive em Israel, não percebeu... Pero lo que tú me preguntas, los políticos que hay en Israel, realmente, ¿por qué han ascendido políticamente? ¿Por qué Rabin subió políticamente? Porque fue uno de los grandes generales de la Guerra de los Seis Días. Menachem Begin fue tu irmão. Menachem Begin, exactamente igual. Isaac Shamir. Exactamente igual. Benjamín Netanyahu. Pero en el caso de Netanyahu es diferente porque fue su hermano que fue su hermano. Tú sabes que fue su hermano Johnny Netanyahu que... es el que es el único israelí que muere en la operación de rescate de Entebbe. En Entebbe, en Uganda. Y él utiliza la muerte de su hermano para ascender políticamente. Pero digamos que todos los que han subido, Barak, Ehud Barak, exactamente igual, tanto laboristas como porque mira, a mí me enseñaron en Israel que tú da igual lo que seas, tú puedes ser del Likud, conservador, demócrata cristiano, comunista, pero tú, antes que eso, eres israelí y has servido en unidades del ejército israelí. Mas agora vamos fazer a pergunta da perversa, um bocadinho cínica, que de cinismo não tem nada. Até que ponto é que 2000 anos de antissemitismo não criaram neste povo a paranoia da segurança? A levar a segurança a um ponto exponencial, de maneira e modo de a autodefesa só faz sentido desta forma. Bueno, eu creo que el problema que podría tener Israel en el futuro es establecer un acuerdo de paz definitivo con el pueblo palestino, porque entonces ya no va a tener absolutamente ninguna explicación argumento para mantener la política defensiva que tiene el Estado de Israel y principalmente la política de apoyo de Estados Unidos hacia el Estado de Israel. Y yo creo que la campaña que llevan contra los palestinos en la lucha contra los territorios en Gaza y Cisjordania, digamos, es lo que le ayuda a mantener ese status quo que le interesa a la propia Israel seguir teniendo. Porque Israel percibió que Mahmoud Abbas es un hombre serio. Ahora, sí. Porque anteriormente a liderança palestiniana, desde a mais radical, de Abu Nidal, George Abbas e até Yasser Arafat, bueno, não daria... Agora tienen a Hamas. Ahora tienen a Hamas, que controla el país, controla la Autoridad Nacional Palestina y sigue siendo una organización que la Unión Europea la tiene como terrorista, una organización terrorista. Es decir, que ahí se vive la ambigüedad, la que es una gran ambigüedad, que es Oriente Medio. Es decir, que por un lado, en Europa se está diciendo que Hamas es un grupo terrorista, pero luego por el otro lado le estamos dando fondos de ayuda portugueses y españoles y de la Unión Europea al gobierno de Hamas para el tema de la ayuda al desarrollo, de la ayuda a la población. Es decir, que es toda una ambigüedad que mueve y envuelve la propia, el propio Oriente Medio. No final da edição número 272 de Livros com Rumo, hoje transmitimos a primeira parte de uma grande conversa com o ensaísta e romancista Eric Fratini. Despedimos com promessa de novo regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.